Lunes 18 de enero. Encontrar paz. Parte 1. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En una escala del 1 al 10, 1 es lleno de paz, 10 es muy ansioso. ¿Cómo evaluarías tu vida? Las personas están cada vez más frustradas en la búsqueda de paz personal. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, Jesús hace una invitación. Aunque Él no usa la palabra paz, usa una palabra que significa dar descanso, refrescar, reposar, tomar un descanso. Escucha los siguientes versículos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? ¿Cómo podemos experimentar por nosotros mismos la realidad de esta promesa maravillosa? Por lo que Jesús está diciendo en estos versículos, ¿nos está proponiendo darnos paz como un regalo o quiere indicarnos cómo obtenerla? ¿No está Jesús enseñando que la paz personal es un resultado de alguna causa y nos invita a aprender de Él cuál es esa causa? El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta conformidad hay descanso perfecto. El Señor dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Deseado de todas las gentes, página 298. ¿De qué modo el amor al yo conduce a la falta de tranquilidad personal y a la infelicidad? ¿Cómo podemos aprender a morir al yo y a descansar en Jesús? ¿Qué elecciones tenemos que hacer cada día que pueden ayudarnos a hacer real la promesa de paz en Cristo? Es decir, ¿qué cosas estamos haciendo o no haciendo que nos impiden tener la paz que Jesús nos ofrece?